Vamos a conversar con mi prima Pilar González. Hola, prima Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy Estaba bien. en la cocina haciendo un pastel de guineo en el celular. Pastel de ¿Cómo va? guineo. Sí. Gato Qué encerrado. rico. Pastel de gato encerrado. Con queso. Pastel de gato encerrado. No tiene queso ni nada de eso. Ah, sí. ¿No? Mi mamá hacía un pastel de gato encerrado con No, no. queso. No, no es con queso. Es con ralladura de limón, con canela, con harina, con avena. Como cualquier pastel, pero de plátano. Nosotros le decimos plátano, en la costa le dicen guineo. Claro. Qué rico. Me envías la receta para ver si lo Sí, hago. sí. Por supuesto, con mucho gusto. Dime una cosa, ¿y no se podría hacer eso con harina de ay, harina de maíz? No, harina de maíz, harina de de yuca. No queda bien la harina de yuca para eso, ¿no? Sabes que no me ha atrevido a probar y a mí tampoco no me gusta mucho la harina de trigo. Sí. Por eso le completé con avena, porque tenía 2 tazas de harina blanca de Regular. Castilla, que Claro, llaman, ¿no? sí. Pero le puse 1 y media y le puse media de avena y me queda bien con avena. Mira, Creo que se le podría aumentar más avena. claro, yo he dejado de comer cosas de trigo, no drásticamente, pero me ha ayudado a bajar de peso porque estaba gordito. He bajado 15 libras así. Claro, yo también, verás que no, yo no como pan, normalmente no como pan. Tú sabes que tú siempre, desde una de las cosas que siempre me llamó la atención de ti, y creo que eso lo dije hace 30 años, era lo poco que comías. Y me decías, sí, hay que comer poco y despacio. Sí, cierto es, yo sigo comiendo poco y despacio, sí. Mi mamá Y también. no como, prácticamente no como harina. Lo que pasa es que cuando tienes ya una mano de guineo, que Claro. todos están ya mosqueados, como decimos. Entonces ya toca hacer el pastelito que gusta a los hombres de casa. Mira, voy a grabar nuestra conversación si no te molesta. Ah, no, no, para nada, encantada. Bueno, entonces estoy hablando con mi famosísima prima, Pilar González Pallares. Tú eres la segunda, ¿no es verdad, Pilar? Diego es el que nació primero. Y en la familia Pallares, y yo segunda, ¿En porque en la serio? familia González yo soy tercera. Y dime una No, yo cosa, soy cuarta, tú yo eres soy cuarta. cuarta. Sí, Tú, así es. ¿qué edad, cuántos años te lleva Diego? Él me lleva más o menos 1 año 9 meses, ni Ah, dos. no es mucho. No, no es mucho, sí. Mira tú. Sí. Él nació en 1949, en noviembre. Ya. Y yo nací en 1951 en abril, ¿Abril qué fecha? el 22 de abril. Mira tú, recién fue tu cumpleaños. Ya ves, acabo de cumplir en confinamiento y dicen que eso no es cumplir, así que no he cumplido 69 años. Qué maravilla. Y no tienes ¿Te ningún problema de imaginas? salud. Tú siempre has sido bien, bien saludable, ¿no es verdad? Gracias a Dios. Sí, tengo un problema tiroideo, pero Claro, eso es es normal. bastante controlado. Sí, pero eso es normal, sí sabes. Y aparte de eso, bueno, tengo el intestino un poco delicadito, un poco caprichoso, Sí. pero también está bien controlado. Tú Solo nunca. mi accidente con el codo el año pasado, eso sí, no quedé bien. Sí. Me duele la articulación. Sí, eso es duro recuperarse cuando uno tiene una fractura, Sí. especialmente ya cuando uno está pasada cierta edad, se hace más dura la cosa. Pero Y te verás que recuperas. no tengo osteoporosis. Claro. Tengo intolerancia a la lactosa, eso sí, creo Eso que sí, eso sí tengo yo también, pero he conseguido una leche con lactosa porque la leche es algo, si soy bien hijo de mi madre. Es que siempre me ha gustado la leche cruda y la nata. Eso sí no puedo ya. dejar. Pero ya este año cambié una leche que no tiene lactosa, que es una leche deslactosada, pero es leche. Ya. Y no he matado a mi familia con olores inoportunos. Sí, pues yo llevo como, a ver, desde que me descubrieron esta intolerancia, son unos 30 años y yo dejé Yo de sabía que poner tenía leche. intolerancia, yo sabía que tenía intolerancia, pero yo iba con todo, con la leche. A mí siempre me ha gustado la leche. A mí no, a mí ¿Sí? no. Yo no he sido ternero, pero el queso, póngame un Sí, queso Lucía es y así. Lucía es así, le encanta el queso. queso, mantequilla. Sí. Me encanta, pero no me molesta, Tú no sabes me lo que es el molesta. ghee. ¿Sabes lo que es el ghee? Claro, es una mantequilla clarificada. Exacto, es una delicia eso. Yo estoy comiendo eso ahora en vez de Sí. mantequilla. Es una muy. Y para cocinar, porque tiene un alto punto De humo. de humo, no se Sí. quema y queda la comida, le da un sabor muy rico. Ya, qué Pruébalo. rico. Muy rico. ¿Sabes que la mantequilla no me hace daño porque no ha sabido tener lactosa? Sí, no tiene lactosa, sí. Es una delicia la mantequilla. Y el queso ya tiene los fermentos lácteos, Claro, entonces. exacto, no hay problema. Bueno, te contaba que No, antes de yo. que tú me cuentes algo, A ver, vamos por partes pregúntame. aquí. ¿Cómo se conocieron tus papis? Porque le he estado preguntando a mi papá cómo se conocieron ellos. Yo Ah, quiero saber cómo sí. se conocieron tus papis. Verás, mi papá estudió 2 años de medicina ¿En dónde? en Quito, por Ya. obligación que le impuso mi abuelo Ya. González, porque el hijo mayor, Marco Tulio, ya estudiaba leyes. Entonces dijo, necesito un médico. Claro. Osvaldito a estudiar medicina. Aguantó 2 años y no pudo más. Ya. Sobre todo el asunto de los cadáveres y la morgue le sacó corriendo. Claro. ¿Ya? No tenía estómago Y para eso. no tenía estómago. Y fue a la casa y dijo, yo voy a estudiar leyes. ¿Y vivían todos en Quito en esa época o él Claro, seguía viviendo en mi papá Sarulo? vino y te puedo mandar a tu correo una historia preciosa que escribió mi papá Ya. sobre su viaje de Saruma a Quito. Ya. Es preciosa la historia porque él tenía 5 años. Ajá. Eso te lo apunto para mandártelo por correo. Perfecto. Entonces vino a los 5 años a Quito. Mi abuelo fue juez de la Corte Suprema de Justicia, era abogado, Ajá. y quería que sus hijos estudien en Quito. Entonces mi papá estudió en el Mejía Ajá, claro. y luego hizo medicina, se salió a los 2 años, pero siempre se creyó médico, ¿no? Y luego entró a leyes. Ya. Y estando de estudiante de leyes, se hizo muy amigo del tío Enrique. Ya. Y tenían una jorga, iban a estudiar, entre comillas, Claro. en la casa de la abuelita en la García Moreno. Entonces ahí a toditos les encantaba el trabajo. Sí. Y como Buenos la abuela abogados. se Buenos iba en abogados. el, a mi papá también. Sí. A mi abuela se iba, la abuela se iba a la Arcadia en el verano. Ellos iban a la casa y decían el campamento de verano era la casa de la García Moreno. Se abrían el bar por detrás, mañas del tío Enrique, y se tomaban hasta el agua los floreros. Y uno de los que estaba ahí era el que fue canciller de la República, Francisco Acosta Yepes. Eran de la Gallada. Mi papá, tío Enrique, Francisco Acosta Yepes. Y es así como mi papá conoce a mi mamá. Como la. ¿Cuántos años le llevaba tu papá a tu mamá? Mi papá nació en 1918, pero en diciembre, 10 de diciembre, y mi mamá en 1925, en Ya. mayo. Ajá, 7 años, una buena edad, ¿eh? Sí, casi 7 años, porque te digo que mi papá nació a final de A ver, 1918. espérate un momento, hagamos un cálculo, porque si él estudia leyes y conoció al tío Enrique, quiere decir que 18 más 2, 20, a los 20 años, 21 años conoció al tío Enrique y en ese momento la tía Roselvira tendría 13 años. No creo. Claro. ¿De qué otra No, no, manera te puede estoy ser? hablando. Yo no sé el año de nacimiento del tío Enrique. No, no, no, no. Pero te estoy diciendo, no del tío Enrique, estoy diciendo de tu papá. Porque suponte que son 2 años de. Termina el colegio Claro, a los sería 18, 20. 20, ahí conoce al tío Enrique, 20, 21. ¿Sí? Claro, Entonces, pero mi papá se casó de 30 años y mi mamá de 25. o sea que son 5 años, no 7. Sí, Okay. en realidad son 6. Ya. Mi papá tenía como 31 años y mi mamá 25 cuando se casaron. Cuando se casaron. Ya. Supongo que tendrían un par de años de noviazgo, eso no recuerdo mucho. Ya. Solo sé que el tío Enrique se graduó de abogado a los 24 años y ya era abogado. Ya. Y mi papá debe haber tenido 26 Claro. porque Por los 2 años de hizo 2 medicina. años de medicina. Claro. Siendo que hubiera sido de la misma edad el tío Enrique, que yo supongo que debe haber sido mayor. Esa parte me pierdo un poco. Ya. Ya, entonces se conocen así y mi papá tenía una novia, Elena Moncayo. Esto es una infidencia porque era la novia y estaba muy enamorado, pero su familia era liberal a morir. Ya. Y mis abuelos, curuchupas, a morir. Claro. Entonces le cogieron a mi papá y le dijeron que con la familia Moncayo, nada. Claro, me Y imagino. terminó mi papá con esta señorita, unas fotos preciosas en Sí. un Forte que tenía mi papá, que se abría la cajuela de atrás y se sentaban ahí. Termina con ella y le conoce a mi mamá. Se Ya. enamora de mi mamá y estaban enamorados. Pero para variarle, abuelita Magdalena, ahí sí no le gustó, Sí. porque mi papá, su segundo apellido era Cabrera. Entonces los Cabreras son cuidadores de cabras. Y encima vienen de la provincia. Claro, de la provincia, así es. Entonces no me gusta. Así que la abuela, mi mamá manifestó a su papá, porque era muy preferida de mi abuelo Antonio, que se casaba. Y la abuela organizó viaje a Bogotá porque no quería estar en el matrimonio de mi mamá. Ah, eso tenemos que acotar para que toda la familia se acuerde de esto, que el único matrimonio que estuvo presente la abuela Magdalena fue el matrimonio de la tía Teresa. De las otras Sí. hijas de ella, ningún matrimonio fue. Y lo saló al matrimonio. Sí, lo Lo saló. saló. Lo saló, así Lo es. saló. Los. Entonces se va la abuela a Bogotá. Y mi abuelo con la tía Rosita, que era madrina de mi mamá y la quería mucho, además era Roselvira también, Claro. Roselvira Pérez, la hermana de la abuelita, que era medio monja, ¿no? Sí. Le organizan el matrimonio, mi mamá se casa en la capilla de la Fundación Pérez Payares en Chimbacal. Ya. Ahí se casó mi mamá con mi papá, con el abuelo Antonio, mis abuelos González Cabrera y la tía Rosita. ¿Tienes una foto de ese matrimonio? Sí, te puedo ¿Tú tienes? conseguirla. Tú tienes La tiene María Elena. un escáner. Ustedes tienen que tener un escáner Sí, porque. yo tengo un escáner. Y yo por eso siempre estoy protestando que mandan esas fotos Fotos chuecas, con horrorosas. la mesa, con el pantalón, mal Sí. enfocadas. Sí. Yo siempre estoy protestando porque yo soy el ser más temático que existe en la vida, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Entonces, sí te puedo mandar fotos que tengo. Pero haga scan y haga scan de alta definición. Eso se. Bueno, Ahora hablamos eso de eso. sí, Eso hablamos de eso después. mi scan es un común y corriente, una Canon MP3, MP4, creo que se llama la tontería, Ya. pero es aceptablemente bueno. Claro. No es de Entonces, alta definición. regresemos al matrimonio. El abuelito Antonio Rewind. estuvo presente. Qué lindo. ¿Quién? El abuelito Antonio estuvo presente en el matrimonio de la tía Roselvira. Eso El está lindo. abuelito Antonio estuvo presente La entregó, y mejor la tía dicho. Rosita estuvo presente. La entregó. Sí, exacto. Ya. Se fueron a la luna de miel en una hacienda que creo que se llamaba Tunja. Esa historia sabía bien Diego, de un cuñado de mi abuelo González. Ya. creo que es por Ibarra, por ahí, a una hacienda. Allá se fueron de luna de miel, luego fueron a vivir en la casa de mis abuelos González, en la Olmedo. Ya. Y eso es Venezuela y Olmedo. Fueron a vivir ahí, la abuela no quería saber nada de mi mamá. En serio. Ella fue la Tuvo primera hija que se Dieguito. casó. Ella fue el primer hijo que se casó, en realidad, ¿no? Claro. Tuvo a Dieguito, al año 5 meses me tuvo a mí, a los 2 años le tuvo a María Elena Ya. y embarazada de Pablito, mi papá que fue muy joven dirigente estudiantil de la central, fue también secretario personal de Velasco Ibarra. Ya. La historia de la vida política de mi papá también es Sí, es fascinante. fascinante. Eso es verdad. Eso es verdad. Es fascinante. Y sigamos con esta historia y después, porque no quiero hacer estas conversaciones muy largas, porque si no, Claro, porque no la gente se aburre. se aburre la Ya. gente. Entonces Entonces, ahí es que nos fuimos a Los Ángeles, 2 años. ¿en qué año Y fue ahí eso? nació Pablito. ¿En qué año fue eso? En el 50. A ver, yo me fui de 3 años, o sea, 54. Estuvimos solo del 54 al 56. Mi mamá se sentía botada de la vida allá, lejísimos. Nació ¿Y por Pablito qué fueron a Los Ángeles, Pilar? porque Velasco Ibarra, cuando mi papá dejó de ser su secretario particular, le propuso que vaya de cónsul del Ecuador en Los Ángeles, que era el fin del mundo. Que era el fin del mundo, ¿no? En ese tiempo. Y ahí es que la abuela, creo que llega con el abuelo al bautizo de Pablito, porque ya le pareció que el yerno ya tenía un Tenía nivel aceptable, claro. ¿no? Entonces, hay fotos de que ellos fueron a visitarnos en Los Ángeles Qué lindo. cuando nació Pablito. Luego regresamos acá al Ecuador y ya vivimos en la Floresta, en la Andalucía. Y bueno, de ahí sí nos quedamos aquí hasta los tormentos políticos de mi papá. Claro. ¿Eso qué año fue los tormentos políticos del tío Osvaldo? Eso fue, empezaron, bueno, hubo dos épocas, ¿no? En la época de Otto Arosemena, creo, tuvo problemas. Y en la época de la Junta Militar, que fue más o menos en el año 72. Sí. ¿Y cuándo regresaron en la segunda época, la segunda parte, en el 75? 76. 76 volvieron. Sí, porque ahí fue cuando conocí a mi tía Roselvira. Ya te he contado que para mí fue, y le conté a Diego, para mí fue un golpe tremendo porque me pareció ver a mi mamá. Tenía 10 años, me habían mandado a Quito, estaba solo. Y fuimos a ver al tío Osvaldo y a la tía Roselvira y ver, esta es mi mamá. Esta señora es mi mamá, no es la tía Le Roselvira, es mi mamá. sentiste, claro, le Sí. sentiste, no solo Idéntica. físicamente, Sí. sino Sí. algo más, Sí. ¿no? Sí. Sí, lindísima la historia. Bueno, entonces, si quieres pasamos al matrimonio de tus papás porque lo recuerdo muy bien. ¿Qué edad tenías ¿Qué año tú? fue? ¿Qué edad tenías tú? Eso, por eso quiero determinar, yo debo haber tenido unos 13 años, 65 fue, 14. 65. Entonces, 14. Verás, supimos que se casaba la tía Carmen y que se casaba en la Iglesia de la Paz. Y en realidad el abuelo se había muerto no sé cuánto tiempo antes. Creo que un año antes se había muerto el abuelo. Sí. Y en realidad tu mamá estaba vestida de negro y creo que todos estaban vestidos de negro. Y la tía Marta organizaba que Magdalena, que tiene 10 años menos que yo, que tenía 4 años, era la que fue vestida para llevar un cojincito con los aros. Y se pegó un emperro y no quiso llevar. ¿Quién estaba al lado? Pilarcita. Tía Marta, cuando ordenaba Tú marchabas y tú sabes eso. Sí. Me agarró del brazo, me chantó el cojín con los aros y me dijo, lleva al altar. Yo tenía 14 años, parecía de 12, obviamente. Claro. Y esa es una ventaja hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, llevé los aros. Qué maravilla. Así que yo llevé los aros al matrimonio de tu papá. Y te cuento que el cóctel para celebrar fue en nuestra casa de la Reina Victoria. Así es. Mi papá y mi mamá y la tía Marta le organizaron el cóctel para celebrar allí. Y eso es lo que me acuerdo de ahí, que se fueron a Ambato y los visitábamos sí, los fines sí, de semana, pues. Sí. Me parece que vivían frente al parque central, así es, ¿no? Así. Tú sabes que yo me perdí en Ambato cuando tenía 2 años. Creo que acuerdo esa historia, Dios mío, qué susto. Me bajé las escaleras porque mi mamá estaba con Francisco y con Pedro y Martín en esa época. ¡Qué horror! Y me perdí todo un día. Mi papá estaba en Guayaquil. ¡Dios mío! Y salieron a buscarme por las calles de Ambato con altavoz. Y no me encontraron hasta la tarde porque unos chicos, unos jovencitos, unos adolescentes, vieron a una india que llevaba el brazo a un niño que no parecía pertenecer a la India. Y la llamaron. Y le llamaron y le gritaron y Linda salió corriendo y me dejó botado. Y ellos me regresaron a la casa. Así que esa es la historia. ¿Qué tenías? ¿Unos 5 o 6 años? 3 años, a lo mucho. 3 y ya tenías 4 hermanos. Ya tenía 3 hermanos. Sí, 4 hermanos. 3 hermanos extra, claro. Mi mamá como loca. Claro, claro. Se desquitaron tus papás. No tenía que perder tiempo. No, para nada. ¿Tú sabes que en ese tiempo casarse a los 30 y pico era tardísimo? Era tardísimo. Y el noviazgo de mis papás fue de 3 meses. ¿3 meses? 3 meses. Claro, es que hoy día escuché, porque no había tenido tiempo de escuchar, porque estoy en el oficio de la casa, que no es mi preferido, actividad habitual, porque yo tengo a alguien que viene 2 veces a la semana a limpiar y a lavar ropa, que es lo pesado. Sí. Y mi marido cocina. Qué rico. Entonces, yo soy una consentida, pero ahora en este coronavirus me ha tocado me ha tocado trabajar. Entonces, recién ahora oí la conversación. La verdad es que yo hablo más o menos seguido, hablo con tu papá desde hace mucho. Qué bien, qué lindo. Yo lo quiero mucho. Lo he aprendido a respetar. Lo he ido apreciando con sí, los años. Sí, sí. ¿No? Sí. Porque, claro, tenía un carácter y una personalidad distinta. Que no iba mucho con los payares, sí. No, es verdad. Para ser sincera, ¿no? Es verdad, así es. Hablaba en voz alta y... Mono y ordenada y extrovertido, ¿no? Algo sí, que... No que por acá por la sierra no se acostumbra, ¿no? Claro. Entonces, pero como yo lo conocí ya 14 años, yo casi nunca le he dicho tío, yo le he dicho Miguel. Yo hasta el día de hoy le digo, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Qué lindo, sí. Y cuando se me hacía el viejo, él y la tía Carmen, que era la tía joven, yo les decía, ¿y ustedes qué les pasa? Pues si yo no son mucho mayores que yo, pues. Sí, así es. No. Yo tengo el mismo tipo de relación con mi tío Johnny, que tiene 13 años más que yo. Sí. Ya ves. Como hermano mayor. Ya ves. Entonces yo siempre, bueno. Incidentalmente, esa es la diferencia entre mi hijo Diego y mi hijo segundo, Carlos. Y el otro tiene 16 años. O sea, así mismo, son como hermanos mayores. Tú sabes. Claro. Uno los claro, mira y los aprecia. No, ha de haber sido una bomba. Yo me imagino traer este señor que se levanta a mi madre y con cultura totalmente distinta, manera de ser totalmente distinta. Ha de haber sido un shock para la familia. Sí, yo recuerdo que fue un shock terrible, pero bueno, como ya se casaban, ya había que apoyarlos, ¿no? En esa época era así. Sí. Pero me dice lo mi mismo papá, pasó con la Rocío Chamorro Y el tío Antonio, al rato que se casó con Rocío, ya era como la cosa más aceptable. Claro. Pero me dice ya, pa, que no tanto tus papás, pero que el tío Enrique y la tía Marta se portaron muy bien con él. Él fueron más, como más abiertos al principio que tus papás, por ejemplo. Muy probable, muy probable, muy probable. Claro, porque ellos eran los mayores, además. Claro, Claro. claro. ¿Quién es este mono que se viene a casar con Carmen? ¿De dónde será? ¿Qué es? Yo lo Sí, veo, yo lo veo así, es difícil. así es, Ya así fue. pensaban que se iba a ser monja, supongo. Claro, yo me acuerdo ahora que hablaba Miguel, creo que se llamaba Acción Católica, Sí, era la presidenta el. de la Acción Católica, así es. Sí, no era Juventudes Católicas, sino Acción Ah, era Católica. Acción Católica. Sí, tu mamá nos llevaba a la Marta y a mí a retiros del Opus en el Inca. Híjole, del Opus. Híjole. Y nadie. Sí. Hagamos una pausa aquí porque no creo que de toda esta familia haya católicos fervientes. No, en nuestra generación no hay muchos. No Sea, hay mismo. increíble, ¿no? Y nos llevaba al cine, porque además ella hacía la censura del cine, una Claro. censura católica, supongo yo. Nos llevó una vez a una película, la Marta de mí, hasta ahora me acuerdo, tu mamá, que se llamaba Del Rosa al Amarillo. Ya. Debe haber alguna referencia en el internet, no he buscado. Ya. Era una película en que contaba el amor desde jovencitos hasta en la edad, ya tercera edad, ¿no? Que ahora se llama eufemísticamente tercera edad, ¿no? Pero Claro. en ese tiempo era a la Vejez, vejez, a la ¿no? vejez. Ya. Entonces, por eso se llamaba la película, porque era historia del amor desde cuando las parejas eran jovencitas hasta cuando eran ya viejas. Se llamaba Del Rosa al Amarillo. No me acuerdo la película, me acuerdo el título y que la tía Carmen nos llevaba. Nos llevó a la Martita y a mí. Voy a buscarla, voy a buscarla. Sí, de seguro hay. Claro. Pero era un encanto. Tu mamá siempre me sorprendió la alegría de vivir, la actitud positiva Sí, ante los ante los problemas, problemas que tuvo muchos, muchos que tuvo problemas. gravísimas, Gravísimos. que no fue una actitud usual en la familia, Sí. porque mi mamá era muy seria y muy melancólica y un poco Depresiva y cascarrabias. cascarrabia, sí, un poco. Y la tía Marta, si bien era muy alegre y extrovertida, también tuvo una caída feísima, ¿no? Claro. Un hundimiento feísimo. Claro. Sería, ¿Aló? creo que no era bien avenido. Creo que la que me tuvo un matrimonio más avenido, tu mamá. Sí. Además, me acuerdo algo que me dijo cuando yo me iba a casar. Verás, hijita, el matrimonio es bien difícil. Y uno se pasa peleando el día entero. Pero después de noche se hace de a buenas. Eso es verdad. Eso me dijo tu mamá cuando yo me casé. Tú sabes que compañeras mías de la universidad también me dicen que mi mamá les dio consejo antes de casarse. Qué interesante, ¿eh? Qué Ya. interesante. Uno se pasa peleando todo el día, ¿sí? Sí, yo con Lucía, no es que pasamos peleando todo el día, pero así mismo es la cosa, no es todo color de rosa. No, para nada, para nada. Pero Es re estoy muy contento. nítida. 30 años de casado ya tenemos. Chévere, yo tengo también 30, pero en la segunda vuelta. Pero bueno, le ganaste la primera. Le ¿Y gané de largo, sí, tuve en la primera casi 13 qué años. pasó en la primera vuelta? Porque yo sí me acuerdo de eso. Fue un choque para la familia. Porque Claro, lo él. que pasó es que la inmadurez, pues, del hombre. Claro. No, Tres hijos. no necesitas ir en pormenores, pero así es. Sí. Tres hijos y se va de búsqueda Claro. por otro lado. Sí, bien parado el carro. Bien parado el carro. Así decimos en Bueno, Guayaquil, hay él que me puso practicar. el divorcio en el dormitorio, ¿no? Como buen abogado. Y yo le paré el carro cuando quiso volver. Claro, sí. Un año después quiso volver y ahí le dije, no, no es mi hijito. Sí, así es. Así fue, mi querido Miguel. Qué gusto conversar contigo. Nuestra tía Carmen, tu mami, debe estar sonriendo. Pobre mi mamá, tú sabes que el sacrificio que hizo ella por de su vida, por ir detrás de mi papá fue grande. Yo sé, yo sé. Ya, Sí. porque además tu papá ya no podía venir a Quito por problemas de salud, Sí. pues. No, no solo eso, sino que se fue a Salinas. Fue una mujer muy. Y tú decías, tú sabes que le decía siempre el doctor Béjar cuando íbamos a alguna parte. Es que el doctor Béjar dice esto. Siempre decía el doctor Béjar a mi padre. Oye, te cuento que me llama a dar el pésame la María Gloria Fernández, sobrina de la tía Elcira. Y Sí. me cuenta que estuvo en el matrimonio de la tía Carmen, bueno, en la recepción que hubo en Guayaquil, en la casa de tus abuelos No Béjar. puede ser. Y si quieres, te doy el teléfono a la María Gloria, Ella porque sigue ellos viviendo en vivían, Guayaquil. Ella sigue viviendo en los Guayaquil. Fernández vivían en Guayaquil, pues. Pero ella sigue viviendo en Guayaquil, ¿no? No, no, ya vive acá en Quito y se casó con el Roque Miño, ya enviudó. Ya. A ver, le decíamos la perica es unos 15, 13 años mayor que yo. Ya. Yo la conocí en Naxiche, la quintita que tenían los papás de la tía Elcira Claro. cerca de Salcedo. Sí. ¿Ya? Ahí le conocí a la perica. El mítico Naxiche. No, El siempre he mítico escuchado y nunca lo he Naxiche. visitado. Lindísimo, lindísimo. Hablando de cosas lindas, una de las casas más bellas que tengo en mi memoria desde pequeño es la casa de tus papás de Cumbayá. Por favor, qué arquitectura, qué localización, qué maravilla. ¿Cómo me Un gustaba ir allá? sueño. Un sueño. Un sueño Un y lo sueño. vendió y se comió todo. Sí, bueno. Todos se comen Pero en todo. fin, bueno, esa es. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Así Toca es la vida. decir adiós a muchas cosas. Sí, la vida cambia, no se queda estática. Toca que, es verdad. Toca decir adiós Es a muchas cosas. aprender a perder. Sí, la filosofía budista en ese sentido es la filosofía que más se acomoda a la realidad, ¿no? Sí, Sí, porque es muy sabia. sí, es muy sabia. Es aprender a perder, porque nada es perenne, todo está en constante flujo. Y eso es bien duro, eso es bien duro. Es súper duro, súper duro. ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos se queden pequeños? Que nosotros sigamos Sí. siendo jóvenes, Sí. vivir los mejores momentos de nuestras vidas, dejarlos ahí, pero nos acordamos con añoranzas. Y por eso llamo a mi papá, lo llamo a preguntarle su noviazgo, porque son esas las cosas que te llenan los momentos, ¿no? Sí, y que hay que preguntar antes de que se vayan. Sí, hay que preguntar antes que Y se vaya. antes de que pierdan la memoria. Qué pena mi madre, caramba, cómo perdió la memoria al final. Sí, sabes que me dio tanta, tanta pena. Yo le llamaba a Miguel y le decía, por Dios, ¿qué estás haciendo? Yo no soy médico, ¿no? Pero me Claro. doy un poco de. Me gusta mucho la medicina natural y todo eso. Tío, compra el aceite de coco, métele aceite de coco hasta ni sé dónde, le decía yo. Eso es alimento para el cerebro, para las neuronas. Siempre le llamaba y le preguntaba, ¿qué está haciendo? ¿No le dará esto? Bueno, yo no me metiche, ¿no? Claro. Pero tu papá me quiere y y nos entendemos bien. Sí. Tú siempre has sido muy franca. Eres una chiquita pero picosa. ¿Sí? Sí, soy tenaz. Tenaz. Soy tenaz porque sí, Sí, digo así lo es. que tengo que decir. ¿Cómo están tus Sí. hijos? ¿Cómo? ¿Cómo están tus hijos? Bien, gracias a Dios. Eso es algo que uno tiene que agradecer cada día que abro. Tengo mi hija Carolina casada ¿Cuánto con tiempo dos lleva? hijos. ¿Qué edad tienes que mandarme fotos, de la familia Carolina, en serio. Yo me acuerdo, Carolina, que era muy bonita, pero no la veo hace muchos años. Guapísima y sigue siendo, oye, no le pasa un día a esa chica. Te salió a la madre. Claro, por supuesto. tiene un chico de, va a cumplir 16, mi Qué nieto. barbaridad, increíble. Y mi nieta va a cumplir 11. ¿Y los muchachos? De ahí tengo un varón que vive conmigo, que es abogado, no se ha casado, ha tenido sus enamoradas, algunas. Cada una le salió más loquita que la anterior, lamentablemente. Entonces, por ahora es muy exigente y te digo, la situación económica no da para mucho, Sí, ¿no? sí Y es. para. ¿Qué hace él? Es abogado, Es trabaja abogado. con su papá, ¿sí? Y la menor es otra guapísima, súper deportista, también abogado. ¿En serio? Sí, ella sí vive por su cuenta, tiene un carácter ¿Difícil? fuertísimo, fuertísimo. Porque bueno, tú sabes, yo digo las cosas claras, pero yo soy un encanto. Sí, así es. Pero no, esta chiquita sí me salió de carácter bien fuerte, pero también puede ser un encanto. Claro. Pero sí estuvo 2 años con novio, incluso viviendo con él. Por la edad de ella ya solo encuentra divorciados, lamentablemente, Qué pena. con hijos. Pero no le funcionó con este chico divorciado, con hijos, muy celoso, súper, súper celoso. Entonces se separó. ¿Qué edad tiene ella? A ver, ayúdame con las matemáticas, que soy mala. ¿Qué nació? Ella nació en el 83, nació ella. ¿En serio? Bueno, le voy a Sí. presentar a mi primo Juan José, que también es de la misma edad, más o Ah, menos. pues. Y está Ah, soltero. sería simpático. Sería muy simpático. Imagínate. Imagínate. Sería genial, sería genial. Ay, qué lindo Es regia, escucharte. la guambra es regia, sabe lo que quiere. Ha Claro. viajado por todo el mundo. Ha ¿Cómo se llama? estudiado en Salamanca. ¿Cómo se llama? Sofía Guerrero. Qué bello nombre. Envíame las fotos de la familia, que yo no conozco a tu familia, en verdad. Ya, Pilar, por ya te voy a favor. enviar. ¿Ya? Oye, Así te que. agradezco mucho otorgarme este tiempo. Voy a conversar con todos primero. Te voy a mandar esta grabación a ti para que la escuches. Chévere. Se le he mandado la grabación que hice con el Quique, se la mandé al Quique, y la que hice con Diego se la envié a él. Pero las voy a Ya. soltar al final para que nadie sepa lo que dijo el otro. Que Chévere, me parece genial tu idea, genial. eso es lo Es interesante. la tradición oral, ¿ves? Que se ha Sí, perdido. se ha perdido. Se ha perdido. Pero me parece muy bien. Oh, me encanta cómo eres. Realmente es un. O sea, siempre me caíste súper bien, pero por la diferencia de edad y de lugar Sí. de vivienda y todo eso, no hemos No hemos tratado. compartido, pero me encanta cómo eres. Eres chévere. Y te digo que si yo te digo es porque es verdad, porque yo sí suelto las cosas. Pam, pam, vino, vino. Así tiene que ser, pan, pan, vino, vino. Yo no. Yo soy medio terciado, como decían mis papás. A mí no me gusta entrar en Ya. conflictos. Yo no le puedo decir algo a alguien que, aunque sea la verdad, y le vaya a doler, ¿no? Soy un cobarde para eso. ¿Sabes que yo tengo que aprender eso? Yo tengo que aprender eso porque a veces no es necesario. Sí. No, pero Dicen pero te digo que. una cosa, mi papá ya tiró los esquemas una vez que pasó los 80 años. Y no es la primera vez que me encuentro en una situación así, porque dice que ya la vejez te da el permiso para ser solapado y para decir las cosas tastas. No te estoy diciendo que seas vieja, discúlpame. Tú siempre has sido así. Pero yo creo que Sí, siempre. yo creo que la mayoría de las personas ya ven el ocaso de sus días y no les importa que otra gente piense mal de ellos. Sí, pero así llega un momento en que tú dices, bueno, yo soy como soy, Y tengo derecho a ser así. Y tengo derecho a equivocarme. Claro. Y si les gusta bien y si no, Que también. se joroben, así es. Sí. Sí. Y eso le entiendo muy bien a tu papá porque tiene toda la razón. Pilar, Pilar querida, que Dios te bendiga. Ha sido un gustazo hablar contigo y que esto quede para tu familia y para nuestra familia también. Para que vean Gracias, Miguel. la joya de persona que siempre has sido. Ay, qué lindo. ¿Ok? Dios te bendiga, Miguel. Me encanta como tú eres. Un beso, chao. Un beso grande. Chao.